que si me quieres mucho, que son míos tus ojos, lo sé, pero te vas. Que no te tardas nada, que volverás mañana, lo sé, pero te vas. Y yo que te amo más, no puedo comprender un día sin mirarte. Que no voy a llorar, que te hago sentir mal, lo sé, pero te vas. Que el sol está brillando y lo sabes cantando, lo sé, pero te vas. Me pides que sonría, que no es la despedida, lo sé, pero te vas. Y yo que te amo más, no puedo comprender un día sin mirarte. Que no voy a llorar, que te hago sentir mal, lo sé, pero te vas. Que el sol está brillando y lo sabes cantando, lo sé, pero te vas.